Buenas noches, soy Gabriel Caballero, en la misma dinámica, levantamos la mano y nos presentamos con nombre y medio. Hola, Jorge, buenas noches, Alejandro de Lira, de Televisión de Aguascalientes. Hola, Alejandro. Hoy se rompe una racha inédita en cuestión de calidad de visitante, muy importante para ustedes. ¿Y qué significó este partido frente a Necaxa? Sí, sabíamos que iba a ser un partido como fue, disputado, peleado, dos equipos que intentan jugar y que a la vez están equilibrados. Entonces creo que era un partido parejo, fue parejo, con dominio alterno, y que cometimos un error que se hizo efectivo y terminó en gol, ¿no? Entonces nos pasó también el fin de semana pasado, un error y nos hacen el gol, y ahora igual. Pero bueno, creo que en general el partido fue parejo, donde los dos equipos intentaron con sus armas y que, bueno, lamentablemente nos, más allá de que nos rompan una racha de partidos invictos, bueno, van dos partidos que nos sumamos y bueno, no queda de otra que trabajar. Gracias. Profe, buenas noches, muchas gracias, Dene. ¿Este partido le sirvió para evaluar el nivel en el que está en su equipo, sobre todo hablando de que son dos equipos que seguramente estarán en liguilla? Sí, es un equipo que también tiene mucha calidad y que entre 5 o 6 equipos estará el campeonato, ¿no? Entonces, UDG, tanto este partido con Necaxa, el partido que nos va a tocar con Atlante, son equipos que, bueno, tienen conocimiento de la división, que hacen un esfuerzo para hacerlo competitivo y bueno, en esa disputa estará hasta el final del campeonato, pero por supuesto que siempre enfrentar a equipos difíciles te ayudan también a comparar, bueno, no tanto comparar, pero sí de tener una referencia de lo difícil que es el campeonato, ¿no? Porque buenas noches, Emanuel Reyes, dos hermanos. El equipo trabajó bien de 3/4 partes de la cancha en adelante. El problema era a la hora de la definición, que faltó el equipo de Capitaleros. Sí, nos está faltando la definición. Nos está faltando, a lo mejor, generar más jugadas de gol que las que estamos generando. A veces tenemos muchas y no las metemos. A veces tenemos pocas y se hacen efectivas y termina ganando el partido. Pero bueno, mientras sigan teniendo opciones, hay que seguir buscando, porque en algún momento van a entrar, ¿no? Tenemos que seguir afinando, eso no hay duda. El equipo está equilibrado, compite de tú a tú en cualquier lado, pero bueno, nos falta tal vez de 3/4 hacia adelante esa definición con los jugadores que tenemos, que se tiene que ser más efectivo. Diego Blanco, de Mago, buenas noches. Hola, Diego. Hablando precisamente de la generación, el último con Díaz, con Carreño, con Valadez, ¿cree que se amontonaron un poco y terminó como ya en un, se podría decir, desajuste? Bueno, lo que pasa es que el partido lo vas perdiendo y buscas alternativas y lo desordenas. O sea, el desorden termina siendo a propósito por el hecho de buscar con gente ofensiva el empate. Fue sobre el final, pero de todas maneras no estuvo desordenado, sí volcado al ataque buscando el gol del empate, que no se dio, pero hay momentos y circunstancias del juego que se tiene que desordenar, porque si vas perdiendo lo tienes que desordenar para buscar el resultado. Si hubiéramos ido ganando, a lo mejor el equilibrio se mantiene, que fue lo que hizo a lo mejor Necaxa, al ir ganando se mantiene defendiéndose bien y teniendo el equilibrio para mantener ese resultado. Es parte del juego y del momento que hay que hacer cosas diferentes del banco para tratar de cambiarlo. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.